Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Afínamela. Hoy estamos en nuestro segmento de contemporáneo. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Mauro Palaguachi. Y vamos a comenzar. ¿Qué nos has traído? Bueno, hoy les quiero compartir unas canciones que son, digamos que, bien íconos de Ecuador, como por ejemplo La Bocina, Nuestro Juramento y Vasija de Barro. Bueno, pese a que Nuestro Juramento no es escrita por un compositor ecuatoriano, pero ya hablaremos luego. Empezamos con La Bocina. La Bocina es una música de Rubén Inga Vélez, un ritmo foxicaico, y en el audio que vamos a escuchar a continuación está interpretado por los hermanos Miño Naranjo. Escuchémoslo. Thank you. esta canción se plasma un sentimiento de tristeza, resignación y a la vez un sentimiento de esperanza de volver a ver aquel amor que se marchó. Es una mezcla de emociones y sentimientos apasionantes. Es una canción que te diría que se plasma mucho en el pentagrama nacional ecuatoriano, ya que tiene mucho sentimiento en buena música, buena letra. No sé qué te pareció a ti, Andrea. Me pareció bastante tradicional, la verdad. Al principio, en interno te había preguntado a ver qué instrumento era lo del principio, porque sí me sacudiendo un poquito, pero creo que es un MIDI, ¿no es cierto? Algo así, sí. Y de ahí es bastante tradicional, ¿no? Con su requinto y las dos voces que son netamente tradicionales. Sí, exactamente. Pero en la letra es lo que le hace diferente, digamos, a muchos ritmos de folk incaico. La letra es llamativa, que va con acorde mucha, lo que nos pasa mucho en la vida diaria, digámoslo así, ¿no? Hay mucha gente que, como ser por el extranjero, o te cuento que de dónde soy, yo originalmente soy de una parte de Chimborazo, de Cantón Chunchi, es algo donde utilizan esta canción cuando, digámoslo así, cuando se fallece un ser querido. Es algo bastante fúnebre, entonces, sí, ¿no es cierto? Sí, exactamente, lo utilizan siempre en esa y es bastante escuchado en ese sentido. La verdad, digamos. Sí, yo también soy de Chimborazo, yo soy de Riobamba, y la verdad es que sí, en funerales de los alrededores, digamos, de Riobamba se escucha bastante eso y se hace... bueno, se rinde honores a la persona y también se utiliza mucho en la música tradicional, ¿no? Para hacer honores a esos difuntos. Exactamente. Bueno, a continuación les voy a compartir una canción que, como dije al inicio del programa, no es compuesta por un ecuatoriano, pero sí se dio a conocer bastante por la forma en que él lo interpreta. Y esta canción es Nuestro Juramento, de la letra del Benito de Jesús, en el ritmo de bolero. Bueno, en el estilo de Julio Jaramillo se hizo bien, digámosle, bien icónica, porque por la forma que interpreta. Leí algunos documentales donde decía que la canción tuvo acogida por Julio Jaramillo por la forma en que interpreta, ya que es matizada, muchas cosas, ¿no?, al estilo de él. Vamos a escucharla a continuación. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que las dudas te hagan llorar. Primero, yo te prometo la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Bueno, esta canción fue Nuestro Juramento en la voz de Julio Jaramillo. ¿Qué te pareció esta canción, Andrea? Ay, sí, bien, todos los programas creo que digo esto, pero a los ecuatorianos cómo nos gusta sufrir con estas canciones, nos ponemos felices con estas canciones y cantado por el Ruiseñor de América es otra cosa, sinceramente. Bien dices tú que gracias a Julio Jaramillo se dio a conocer esta canción, ¿no?, aquí en Ecuador. Exactamente, cuentan que fue interpretado por muchos artistas, pero de ninguno de ellos sacó la forma que lo hace Julio Jaramillo. Por eso muchos ecuatorianos creen que fue compuesta incluso por él, por la forma que todos la conocen. Claro, eso siempre suele pasar con nosotros los pobres compositores, ¿no? Que a veces nosotros hacemos una obra para una canción, digamos así, y más tiene méritos del propio cantante que el compositor. Eso habíamos ya hablado hace mucho tiempo. Y eso es lo que pasa, es la triste realidad, pero la verdad es que Julio Jaramillo es un gran cantante en ese sentido, ¿no? Realzó varias canciones que hasta ahora ha ido de generación en generación. Esta canción cuentan también que fue interpretada por Vicente Fernández, pero no tuvo tanta buena acogida como lo es con Julio Jaramillo. Bueno, quiero compartirte esta canción. Bueno, todos los que han cantado y las que han cantado, creo que se les eriza la piel al cantar esta canción, porque es, digámosle, muy buena canción. Vasija de barro. La letra de Jorge Carrera, Hugo Alemán, Jorge Audín, Jaime Valencia, y la música de González Benítez, Luis Alberto Valencia, al ritmo de danzante, interpretado por los hermanos Núñez. Vamos a escucharla a continuación. Escuchémosla. Y hay una historia detrás de todo, de la vasija de barro, es muy interesante. Escuchémosla, sí, y luego comentamos. Cocida y dura, alma de verdes collados, arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, con mi muerte vuelvo a tu polvo enamorado, con mi muerte. Esto fue Vasija de Barro, una canción muy hermosa, ¿no? Muy acogida en el pentagrama nacional y acogida por todo el pueblo ecuatoriano. ¿Tienes algo que compartir de la historia, Andrea? Claro que sí. Voy a contarles en una... De lo que estaba investigando, ¿no? De cómo surgió esta icónica canción que es la Vasija de Barro. Dice que unos amigos se encontraron con Osvaldo Guayasamín y les invitó a la casa. Del día viernes 7 de noviembre de 1950 a las 7 de la noche. Pero recién podían ir después de la radio de las 9 y media. A la hora que quieras, me les dijo. Y por favor, invítale al Valencia. Así que fueron donde Osvaldo, pero no tenía la casa de ahora, sino que vivía donde el papá, enfrente de la basílica. Llegamos como a las 10:30, les encontramos ya medios avanzados, o sea, libando. Fuimos con una guitarrita y después rompió el Valencia en una reyerta. Entonces ahí es la típica fiesta, ¿no? De amigos que se ponen ahí un poco a libar y a tocar canciones con el dúo Benítez y Valencia, ¿no? Y había unos 80 invitados, entre poetas, pintores, alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Alameda. Ahí nos pidieron que cantemos y después del canto ya se hicieron grupos, los típicos grupitos que se hacen en las fiestas, ¿no? Así es que me fui a donde tomaban menos. Y el Valencia se fue a donde estaban dándole duro. Ahí le veo a Jorge Carrera Andrade, que estaba ilusionado con un cuadro de Osvaldo, llamado El Origen. El cuadro estaba todavía fresco, y hasta me manché los dedos. En la pintura había una vasija de barro, y dentro de esta unos esqueletos pequeños de niños. El Osvaldo explicó que los incas enterraban a sus familiares dentro de la vasija junto con alimentos, que se impresiona a Jorge Carrera y le vemos que se va a la biblioteca, coge un libro y en la contratapa escribe la primera estrofa: yo quiero que a mí me entierren como mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Nos impresionó a nosotros también cuando en eso coge el libro el poeta Hugo Alemán y debajo escribe la siguiente estrofa: cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Y para susto de todos, coge el libro el pintor Jaime Valencia, que escribe un cuarteto muy lento: arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Entonces, el siguiente cogió el libro porque iba a poner alguna cosa, cuando en eso me arrancha Jorge Enrique Adom y me dice: ve vos, después cantarás. Cogió el libro, corrigió cosas y puso la cuarta estrofa. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yazgo a ti en tu polvo apasionado. Terminando eso, se dieron las vueltas, nadie sabía que iba a poner música, que se iba a hacer con la letra. Serían las 12:30 cuando le veo a Jorge Carrera Andrade que se acerca donde mí con el libro. Entonces me dije: vea Gonzalo, esto, la típica, ¿no? Vea Gonzalo, esto con música tiene que ser una belleza. Y le dijo: bueno. Así es que cogió la guitarra y se preguntó: ¿y ahora qué hago? El pololo estaba dándole a los traguitos y era muy difícil concentrarse con la bulla de la gente, pero ya aceptó. Bajó unas gradas con luz que había en el fondo, agarrando la guitarra y el libro. Se demoró cerca de una media hora. Cuando ya estuvo, regresó con sus compañeros Valencia, dormido en un sillón, total que le tuvo que levantar. Y primero le cantó y luego ya se pusieron a un poco a repasar y ya se nació esta icónica canción, ¿no? Entonces, sinceramente aquí las fiestas sale todo, ¿no? Es la típica reunión. Ahora ya no hay muchas de estas reuniones, ¿no? De un poco de filósofos, poetas, pintores, artistas, ¿no? Que eso realmente, no solo aquí, sino en a nivel mundial, estas reuniones han hecho mucho bien para la cultura de la humanidad, realmente. Para el arte se ha creado. Desde que se empieza a perder eso, se empieza a perder, digamos, mucho la sociedad hoy en día. Bueno, creo que en esta canción también tiene que ver mucho Guayasamín, ¿no? Por la pintura que tuvo hecha, es donde nace la inspiración. Si más no recuerdo, también decía que en ese momento es donde crea ya, después, para poner la música, le hace un pentagrama y ahí es donde empiezan a poner la música. Claro, si ustedes pueden ver ahora en cualquier ordenador y navegador, pueden buscar ustedes la tapa original, no, la tapa del libro donde se escribió Vasija de Barro. Ahí se ven algunas notitas por abajo y se ve toda la letra con diferentes manuscritos. Claro, es bastante interesante esta, como tú decías, Osvaldo Guayasamín fue un gran artista, impulsó mucho el arte y sobre todo el arte con sus cuadros, era un cubista. Y también, no sé, leí, estaba investigando un poco sobre él y a él le echaron de la Universidad de Bellas Artes. Sí, ¿no? Le echaron. Era un poco polémico, pero no, eso no le quita mérito a todos sus maravillosos cuadros. Bueno, ¿qué más me tienes que decir? Bueno, decirte que esta canción, wow. También decían que... No importa, si es que se te olvida, solo... Mencionaste en la historia, ¿no? Que uno de ellos dijo que esta letra o esta... Sí, este poema en ese momento, porque uno le ponía música, iba a tener una gran acogida y fue así. La verdad es que no sabían que iba a tener así una gran acogida, ¿no? Al rato que ya todos ya medios ebrios, me imagino, que escucharon esa canción, ya quedó para la inmortalidad. Luego ya Benítez y Valencia ya se encargaron un poco de fomentarlo un poco más, desde los pusieron en su disco, en uno de sus varios discos, ¿no? Esta canción. Y claro, ahí no se discutieron derechos ni nada, sino que ya se quedaron con los derechos, se puede decir, Benítez y Valencia. Sí, muchos creen que fueron los únicos, pero en sí hay más. Sí, es la historia es verdaderamente buena. Sí, es muy... Y también aquí vemos esta versión de los hermanos Núñez ahora, ¿no? Que es muy buena, la verdad. Los hermanos Núñez son cantantes natos. También hay bastantes

காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில்லாமல் வேறில்லையே காண்கின்றவான் கூட நிஜமல்ல இதம் சேர்க்கும் கனா கூட சுகமல்ல நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் கமலனி காணித பமகமருகளில உன்னை காணாமல் பெண் நெஞ்சு தடுமாறு விதையில்லாமல் வேறில்லையே தீம் தீம் கிருதின்னா ராதாதான் உனக்கு என்ன ராதாதான் உனக்கு ஒரு ராதாதான் எவ்வாறு நாடுவேன் கண்ணாடி முன்னின்று பார்த்து கொண்டேன் ஒன்றாத செய்திட ஒரு நூறு நாடகம் ஒத்திதைகள் செய்து எதிர்பார்த்திருந்தேன் உலகுண்டா பெருவாயா வாயோடு வாய் பதித்தா இங்கு பூலோகம் என்றொரு பொருள் உள்ளதை இந்த பூங்கோதை மறந்தாளடி தூங்கு தூங்கு Y regresamos escuchando del Berkeley Indian Ensemble Unai Kanduna, que es un, bueno, es como su nombre lo estoy diciendo en español, es del Berkeley India, que es del ensamble que interpreta, bueno, Kan Unai Kanduna significa no te veré. Sí, bueno, la propia grabación está, bueno, el video tienen que verlo, está en 360, es súper, súper bueno. Con respecto a la instrumentación, ¿qué te parece la instrumentación? Al inicio me llamó mucho la atención en la forma que utilizan las palabras para hacer, digamos, de algo rítmico, que muchos de esos métodos utilizamos nosotros en el conservatorio para aprendernos ritmos y así. Y claro, es como el, por ejemplo, el takadimi o el chocolate que nosotros utilizamos, ¿no? Exactamente, también que por el medio, creo que es más o menos por el medio que también vuelven a utilizar otra vez lo mismo. Y sí, aquí la rítmica es, de la música hindú es bastante rica, ¿no? Pero vamos a un poquito, voy a hablarles lo que es, qué es la música hindú, como así, ¿no? La música hindú fue creada por la influencia del hinduismo. Incluye a la música clásica de India y otros géneros musicales. Las ragas son una forma común de música hindú en la música clásica india. El cántico hindú más común es el Om Hai, Hadish, Har, entre los dioses a los que suelen dedicarse los cantos de Vishnu y sus encarnaciones, Shiva y las diosas Parvati, Kanti, Vaishnodemi, etc. O sea, esto nació para cantos religiosos también, ¿no? Entonces, aquí además de nosotros, las escalas como mayores, menores o modalismos, ellos tienen también escalas microtonales. ¿Sí? Wow. Sí se puede apreciar bastante eso. Sí se puede, nosotros capaz no mucho, porque nosotros ya desde pequeños nos enseñaron a un cierto rango de las notas, ¿no? Sí. Estos tienen, como decir, de un do a un do sostenido, ellos tienen la mitad, o sea, son microtonales, es la cuarta parte de la cuarta parte. Wow. Y ellos desde muy pequeños aprenden a diferenciarlos muy bien, ¿no? Creo que eso le hace la diferencia a los demás estilos musicales. Claro que sí, eso lo hace más rico, ¿no? Más, se puede decir, más variado, ¿no? No solo con las típicas 12 notas. ¿Y qué más te pareció? Algo que quería preguntarte, los instrumentos que utilizan ahí como violín, no sé si eso utilizaban desde que ya se formó ese ritmo o es agregado. Obviamente el violín ya es agregado, ¿no? Como es la Universidad de Berkeley, un poco se mezcla ya lo occidental con lo netamente oriental. Claro que también hay carreras netamente tradicionales, se puede decir, ¿no? Allá en escuelas de la India hacen carrera de música total netamente tradicional, ¿no? Así que también tienen, es muy rica la vasta de instrumentos de allá. Tal vez sabes de qué instrumentos empezaron ejecutando cuando se lanzó este ritmo hindú. Y así, por ejemplo, la támpura o tambora, que es un instrumento de cuerda pulsada de la India que se utiliza para mantener sonidos zumbantes y constantes, ¿no? También, no sé, podemos utilizarle el bulbur tarang, que es un instrumento de cuerda igual pulsada, de India y Pakistán, también basado en el instrumento japonés taijoto, que probablemente llegó al sur de Asia en la década de 1930. Pero bueno, como te decía, esta Universidad de Berkeley es una compañía estadounidense, ¿no? Entonces aquí lo interesante es ver cómo se mezclan instrumentos de India e instrumentos occidentales. para darle una nueva sonoridad. Como vamos a escuchar ahorita con otra canción del mismo Berkeley Indian Ensemble, que vamos a ver con A.R. Rahman, que es una canción Yes, Yeah, Who Does Hiter, que es del ensamble de Berkeley y el ensamble de Berkeley Mundial de Cuerdas. Entonces vamos a escucharlo y igual vamos a hablar un poquito sobre este compositor que hizo esta canción y un poco de los arreglos y de las instrumentaciones y de sus sonoridades. Vamos a escucharlo. Ok, a continuación vamos a escuchar. regresamos escuchando Yehudu Haitera. ¿Qué tal te pareció? Me llamó mucho la atención y la forma como empiezan, como te decía cuando la escuchábamos. Empieza como que un coro y piano. Luego le va incrementando, acompañándole con más instrumentos, tanto de India como occidentales. Occidentales, exactamente. Y hay un cambio bastante bueno, digamos así, a lo que originalmente es de India, ¿no? Pero suena muy bueno. Me gustó bastante esta canción. Sí, bueno, A.R. Rahman es un compositor, cantante, productor, multi-instrumentista y filántropo indio, conocido por redefinir la música india contemporánea y poner la música india en el mapa global, de una manera que ningún otro compositor, intérprete indio ha logrado. El 24 de octubre del 2014, Berklee College of Music confirió a A.R. Rahman un doctorado honorario en música. La facultad y los estudiantes de Berklee rindieron homenaje a la leyenda viviente, que se unió a ellos en piezas seleccionadas en un concierto celebrando su música y su vida en el Symphony Hall de Boston. La visita del señor Rahman fue un evento emblemático en Berklee, India Exchange, una nueva iniciativa confundada por dos exalumnos de Berklee, Annette Phillip, directora artística, y Clint Valladares, relaciones y estrategia de artistas, como plataforma para la convención cultural a través de la composición, colaboración e interpretación de la música india original. Las ganancias del concierto se destinaron a un fondo para becas al nombre del señor Rahman para que estudiantes de India asistan a Berklee. Esta canción fue gracias a Berklee Indian Ensemble y Berklee World Strings como invitado especial a A.R. Rahman. Realmente, este señor, el señor compositor, la palabra, mezcla muy bien la música occidental con instrumentos occidentales, que es violines, piano, sintetizador, también sintetizador, con los instrumentos netamente indios, ¿no? Que ahí vimos un sitar, vimos una especie de vasija que le hace sonar, es como una especie de bombo, ¿no? Que le hace sonar muy bien. Qué buena forma de combinar esto, no es que le da importancia solo a uno o a otro, sino que les da una buena parte, digámosle así, a tanto a los instrumentos de India como los occidentales. Claro que sí, aquí siempre hablamos, ¿no?, de que la investigación y la producción igual de música tradicional es como, por ejemplo, aquí la música tradicional ecuatoriana es muy buena. Muy bueno rescatar, hacer nuevas versiones, un poco hacer experimentos, ¿no? Pero hacerlo bien, conservando, ¿no? Conservando algunas bases que tenemos, ¿no? No hacerlo por hacer o hacerlo solo para lucrar, ¿no? También tiene que ser un motivo también de estudio, porque recordemos que eso también va a quedar para las próximas generaciones y hay que ser un poquito conscientes en ello. Y este señor Rahman creo que lo ha hecho excelentemente bien. Creo que eso le falta a nuestro país también, más, digamos, de crear nuevas versiones, pero conservando con instrumentos tradicionales, instrumentos propios de Ecuador y también, digamos, con los ritmos propios que son creadas las canciones. A diferencia que hoy en día están haciendo muchos, digamos así, destruyéndola. Pero también sí hay compositores que lo están conservando y es algo digno de felicitarles. Claro que sí. Algunos dirán es que ya es tema de gustos, ¿no? Entonces, como dije, para gustos hay colores. Y bien les parece ese tipo de música que realmente indiscrepa un poco, ¿no? Porque no es música netamente tradicional, solo se utiliza para lucrar, ¿no? En sus fiestitas y todo eso, entonces. Pero ahí tenemos opiniones. Como dicen nuestros profesores, ¿no? lo que a las personas de demás países le interesan es que conocer nuestra música. Nosotros no podemos ir a otro país y tocar la música de allá porque, o sea, nos va a faltar. No, a diferencia que, supongamos, toquemos nuestra música en otro lado, eso es algo que a ellos les llama la atención, ¿no? Te cuento lo que pasó hace unas dos semanas por el centro histórico. Unas personas extranjeras estaban ahí y veían cómo tocaba creo que era un quinteto, pero formada solo por instrumentos andinos. Tocaban hasta músicas de Michael Jackson. Wow, era, todos ellos quedaban, o sea, asombrados, ¿no? Por lo que se ve la forma que nuestros instrumentos ecuatorianos también pueden alcanzar ese nivel. Claro, ¿no? Poquito falta. Sí hay investigaciones, ¿no? No te digo que no hay investigaciones, ¿no? Se ha experimentado con eso. Pero creo que siempre le hacemos un poquito de menos, ¿no? A esta música, ¿no? A esta música nacional, ¿no? Pero bueno, ¿alguna cosa más que tengas por decir, alguna duda sobre con esta música hindú contemporánea? El significado del nombre, tal vez. bueno, para los que no les quedó claro, el nombre es Onai Kanduhunan, que, bueno, significa no te veré, ¿no? Y de ahí ponerme a ver realmente la letra está un poquito difícil, por sí, lo que pero sí, el dialecto es bastante complicado. Una excelente versión, ¿no? Sí, Berkeley siempre es así, ¿no? Berkeley es una de las mejores universidades de música del mundo, ¿no? Así se destacan. Así que no, no hay que darle mucho énfasis en eso. Y bueno, entonces con esto concluimos este programa de contemporáneo. Sin antes avisarles y decirles que pueden escuchar nuestro programa por la aplicación de la Radio de Cultura Ecuatoriana, que está disponible para iOS y Android. Y no se olviden también de comentarnos en la página de Facebook. Estamos como Afínamela para cualquier duda y comentarios, o si quieren que pongamos algún tipo de música, o si ustedes tienen material y quieren que los escuchemos y quieren que difundamos, también estamos abiertos, ¿no? Bueno, conmigo fue todo. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Mauro Palaguachi. Y hasta la próxima. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.